Descarga Cultura. Punto UNAM. El gato negro. Edgar Allan Poe. Hijo, he venido para que confieses en esta tu última hora todas tus ofensas al Señor y pueda así absolverte. Pero, padre, todavía no. La ejecución se va a retrasar. Mi abogado está en tranquilamente dormido en su casa. No. No, hijo. Es inútil. Será mejor que te resignes y confíes en la bondad de nuestro Señor. Pero le juro que no fui yo. Fue el espíritu de la perversidad el que me indujo, el que dirigió todos mis actos. Reduró, dije eso. No tenemos mucho tiempo. Padre, ¿acaso usted no se ha sorprendido una y cien veces cometiendo una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Sus hábitos han librado a su alma de ese insondable anhelo por vejarse a sí misma, por violentar su propia naturaleza, por hacer mal por el mal mismo. Reduró, si continúa, no podré confesarlo. No, padre, por favor. Necesito que alguien me escuche. No espero ni pido que me crea, pero lo que le voy a contar no es un sueño. Tal vez su inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes o cuando menos logre disminuir mi terror ante lo que me espera. Habla, hijo. Trataré de ayudarte. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y pasaba los momentos más felices a su lado. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría que mi esposa compartiera mi preferencia por los animales. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Plutón era su nombre. Era un animal tan hermoso. Un gato completamente negro, de notable tamaño y con una sagacidad asombrosa, tan grande que mi mujer aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. ¿No lo creerías tú? No, claro que no. Solo mencioné ese dato porque acabo de recordarlo, pero en fin, Plutón se convirtió pronto en mi mascota favorita y compañero inseparable. Nuestra amistad duró así varios años, pero en el curso de ellos mi temperamento y mi carácter se fueron alterando radicalmente por culpa del demonio de la intemperancia. Día a día me fui tornando más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Padre, no sé cómo decírselo, pero empecé a usar un lenguaje brutal con mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. También llegué a causarles daño a mis animales. Solo Plutón se había librado de mi enfermedad porque, padre, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Pero tampoco él se pudo librar. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, Ven, ven, perrito. Ven, perrito. ¡Pech, perro cobarde! Plutón, Plutón. Ven, Plutón. Si quieres a tu amo, Plutón. Así, Plutón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito gato! ¡Te voy a enseñar a morder a tu amo! ¡Oh! Le juro, padre. Le juro que no fue mi intención vaciarle el ojo al gato. Fue más bien un furor demoníaco que se apoderó de todo mi ser. Fue una maldad más que diabólica, tranquilícese, padre. Herrero, tranquilícese. Eso está en el pasado. Cuénteme lo que sucedió después. Sí. Ya me calmo. Cuando la razón retornó con la mañana del día siguiente y hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero, padre, usted debe comprender que mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me fue hundiendo en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, fue mejorando poco a poco. No parecía sufrir ya, aunque, claro, huía aterrorizado al verme. Al principio me dolió la evidente antipatía de ese animal tuerto al que había querido tanto, pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Fue entonces cuando se presentó de nuevo el demonio de la perversidad. Me incitó a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Y una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué en la rama de un árbol. Padre, usted no puede entenderme. Pero lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento apretaba mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que él me había querido, porque estaba seguro de que no me había dado motivo alguno para matarlo. ¡Padre, lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la misericordia infinita del terrible y misericordioso Dios! Hijo, aún no has comprendido que... ¡Y ahora, padre! Ahora le voy a comentar algo increíble. No quiero que piense que establezco una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero la noche del mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron unos gritos de... ¡Marcel, despierta! ¡La casa se está incendiando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Marcel! ¡Levántate pronto! ¡La casa se incendia! Sí. Vamos a salir pronto. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Pronto! ¡Ven! ¡Más agua! ¡Rápido! ¡Dios mío, Marcel! ¡Agua! ¡Los animales se quedaron adentro! ¡Agua! Sí, mis bienes. ¡Todo! Dios ¡todo mío, está perdido! ¡Dios mío! Dios mío, no quedó nada más que esa pared. ¿Qué hace toda esa gente curioseando nuestra desgracia? Qué extraño. Sí, apenas se alcanza a vislumbrar algo. ¡Quítese! ¡Quítese, déjeme pasar! Ya la distinguí. Sin duda es la imagen de un gigantesco gato con una soga alrededor del pescuezo. Padre, al descubrir esta aparición me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero después pensé que alguien había arrojado el cadáver del gato por la ventana y el amoníaco de este junto con la cal y las llamas habían producido la imagen, pero aunque así tranquilicé mi razón, mi conciencia empezó a provocarme fantasmagorías terribles y finalmente remordimiento a tal grado que comencé a buscar un gato similar entre los antros que frecuentaba. Una noche, borracho a medias, encontré un gato sin dueño, un gato negro, muy, muy grande, tan grande como mi antiguo gato Plutón. De hecho, era igual a este, salvo por una vasta, aunque indefinida, mancha blanca que le cubría todo el pecho. El gato me siguió hasta la casa y pensé que había encontrado el animal que buscaba. De inmediato se convirtió en el favorito de mi mujer. Pero conforme pasó el tiempo, el marcado cariño que demostraba el gato hacia mí terminó por disgustarme y fatigarme. Muy pronto lo empecé a odiar. Evitaba encontrarme con el animal como si fuera la peste. ¿Pero qué tenía el animal que le causara tal repulsión? Descubrí a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa que aquel gato, al igual que Plutón, era tuerto. Tuerto. Y precisamente fue esa circunstancia la que lo hizo más grato a mi mujer. Por mi parte, aumentaba mi aversión con la misma intensidad con que el gato incrementaba su devoción por mí. Con una tenacidad imposible de creer, seguía todos mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus horribles caricias. Si empezaba a caminar, se metía entre mis pies amenazándome con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mi ropa para poder trepar hasta mi pecho. Le juro, padre, que en esos momentos ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, pero me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen y sobre todo por un espantoso temor al animal. Y sabe, padre, ¿sabe qué era lo que más me aterrorizaba de aquella bestia? No, no lo sé. La mancha grande, blanca, que diferenciaba a este gato de Plutón. Más de una ocasión mi mujer me hizo ver que esa mancha que yo había juzgado indefinida representaba, sí, sí, representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra. La imagen del patíbulo. Lúgubre invención del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Castigo terrible. Venganza terrible. Al ver la mancha me sentí más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ah! ¡Ay! Ni de día ni de noche podía gozar la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba yo de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de esa cosa en mi rostro y su terrible peso apoyado eternamente sobre mi corazón. Padre, padre, no pude más. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que quedaba de vuelo. Solo los pensamientos infames disfrutaban ya de mi intimidad. Aborrecía a la humanidad entera y mi pobre mujer, de que nada se quejaba, pasó a ser la habitual y paciente víctima de mis furiosos y frecuentes estados de cólera. El tiempo se me está yendo Y aún no le he contado lo que me trajo aquí, a la celda de los condenados. Mi esposa me acompañó cierto día al sótano para cumplir una tarea doméstica. Al sótano de esa vieja casa que nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la escalera. ¡Oh, maldito gato! ¡Te voy a enseñar a cruzarte por entre mis piernas! Marcel, suelta el hacha. El gato no quiso. ¡Quita! ¿Qué te pasa? ¡Quita! ¡Marcel! ¡Quita tus manos de ahí! ¡No! ¡Te digo que te quites! ¡Maldito gato! ¡Mira lo que has provocado! ¡En cuanto te encuentre! Calma, calma. Primero tienes que deshacerte del cuerpo. Si lo descuartizo y lo quemo en pedazos. No. Los vecinos podrían sospechar por el humo. Si lo meto en un cajón y lo tiro en el basurero de la ciudad. No. Alguien te podría ver. Claro. Los monjes en la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Y este sótano es ideal. Bien, Marcel. Qué inteligente eres. Ya le relaté cómo asesiné a mi esposa, pero aún no sabe lo peor. Después de que tuve la idea del emparedamiento, me dediqué a construir un nuevo enladrillado que no permitiera siquiera imaginar que la pared había sido tocada. Barrí hasta el menor fragmento de material suelto y estuve seguro de que no había trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tantas desgracias, pero al fin había resuelto matarla. Pero no pude encontrar al gato en ninguna parte. No puedo describir el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, padre, pude dormir bien, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y tercer día y mi atormentador no volvió. Pensé que el monstruo aterrado había huido de la casa para siempre. Gozaba de una suprema felicidad y respondí sin dificultad a las averiguaciones que se hicieron respecto a la desaparición de mi esposa. Incluso la policía realizó una inspección por la casa, pero naturalmente no encontró nada. Mi tranquilidad futura estaba asegurada. Pero al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente para realizar una nueva investigación de la casa. Naturalmente, no sentí la más leve inquietud. ¿El señor Marcel Reduro? Él mismo. Tenemos órdenes de inspeccionar su casa. ¡Ah, por supuesto! ¡Pasen! ¡Son bienvenidos! Nos gustaría que nos acompañara en el registro. ¡Ah, por supuesto! Lo que ustedes manden. Tal parece que no hay nada aquí. Si no tienen prisa, me gustaría revisar nuevamente el sótano. Está bien, vamos. Por aquí, por favor. Tengan cuidado con las escaleras, ¿eh? No, definitivamente no hay nada. Pues bien, señor Reduro, lamentamos haberlo molestado de nuevo. Más, tomando en cuenta la pena que debe embargarle por la desaparición de su esposa. Pero le aseguro que esta inspección es la última. No es ninguna molestia. Pueden regresar cuando les plazca, ¿eh? Caballeros, me alegro tanto de haber disipado sus sospechas. Les deseo una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Les repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, sí, caballeros, estas paredes tienen una gran solidez. Ay, padre, que Dios me proteja de las garras del demonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes, una voz respondió desde dentro de la tumba. Era un quejido sordo y entrecortado al comienzo, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo y agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano. ¡Un aullido! ¡Un clamor de lamentación! ¡Mitad de horror, mitad de triunfo! ¡Como solo podría brotar de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios que gozan en la condenación! Lo demás usted lo sabe, padre. Yo fui presa en ese momento de la locura y me fui tambaleando hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror y luego atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver de mi esposa, muy corrompido ya y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, sí, sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en su tumba! Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.